11 y 2 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Como lo anunciamos al principio, en el sumario de contenidos, la programación prevista para hoy viernes va a estar centrada y copada pues prácticamente en todas las actividades que se van a ir desarrollando durante estos días y que vienen ya prácticamente a formar parte de lo que son la víspera de feria, con multitud de encuentros tradicionales típicos de estas fechas. Estamos hablando, por ejemplo, de asuntos como ese concierto tradicional de la Peña Tener Hermanos Borges, que va a tener lugar en la jornada de hoy a cargo de la agrupación musical lubriqueña. Estamos hablando, pues por ejemplo, también de asuntos como los concursos de pintura, el andaluz o el de pintura rápida al aire libre, que va a tener lugar el fin de semana próximo, y otros aspectos tradicionales, tales como, por ejemplo, las actividades que cada año organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que lleva 15 años llevando a cabo actividades culturales, lúdicas, de divertimento, en torno a lo que son estos días, en torno a los días de la novena. Tardes de Novena es el nombre que recibe ese conjunto de iniciativas, y de la edición de este año vamos a conversar durante los próximos minutos con la portavoz del colectivo organizador, Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y audiencia, claro. 15 años organizando Tardes de Novena. La verdad es que yo recuerdo cuando comenzaba las primeras ediciones de Tardes de Novena, y me parece increíble que ya lleve 15 ediciones, ¿no? 15 años organizando. Fíjate, actividades de estas características. Yo tengo una foto, me parece que fue de la segunda exposición cuando estábamos montando, y estaba yo de mona y de joven, y mira por dónde vamos ya. En fin, mejor no mirar la foto. Se ha ido consolidando, gracias a Dios, y bueno, hemos pasado por experiencias de distintas actividades, cuentacuentos, bueno, música, hemos hecho muchas cosas. Al final, tú sabes, estamos concretando en cosas ya determinadas, que nos está yendo bien, que la gente responde bien, y que bueno, lo que intentamos con todo esto es que, como la gente, el personal de Ubrique, los vecinos, suben por nuestro barrio, pues pretendimos como hacer una especie de semana cultural alrededor de la celebración de la novena, ¿no? Y yo creo ya que lo hemos conseguido consolidarla, y que la gente acude, que la gente empieza a preguntarnos, oye, ¿cuándo es? Y eso nos alegra. ¿Cuándo es? Pues siempre durante el ejercicio de la novena, ¿no? Del 30 al 7 del 30 de agosto al 7 de septiembre, la novena, y en torno a esa fecha, pues es cuando se llevan a cabo todas las actividades. Movemos fecha, por ejemplo, como este año. Normalmente, los primeros años también metimos actividades los domingos, y vimos que los domingos la gente nos respondía. Entonces hemos terminado, pues, por hacer siempre de lunes a sábado. Entonces este año empezamos el lunes 31 de agosto. Y terminamos el sábado, que se convierte en un día muy bonito, porque como es el día de la pintura al aire libre, este año coincidimos el 5 de septiembre, sí. Pues nos encontramos con que hay muchísima gente por nuestro barrio, y la exposición, por ejemplo, este año, del tema que hayamos puesto, ha sido algo muy bonito y muy grato. Pues vamos a hablar de este conjunto de iniciativas enseguida que se han planificado para la 15ª edición de Tarde de Novena, y como decíamos, se ha convertido ya en un referente este conjunto de iniciativas culturales, esta semana cultural, y en ella siempre hay una exposición de un artista ubriqueño, siempre encontramos también conciertos durante los últimos años a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Vaya, tú sigue, yo te digo. Luego tenemos actividades para pequeños, que eso sí recuerdo que también hay alguna, no sé si está concretada en títeres, sí, en marioneta, en cuentacuentos, pero siempre hay algo. Sí, tenemos, y aparte la tómbola y el tiro pichón, que eso a los críos les encanta. Sí, eso te iba a decir yo, la fiesta popular ya de la tómbola y demás, que se ha venido a convertir también en otra tradición, ¿no?, dentro de esas tardes de novena. Son, sí, además que esta es, podríamos decir, una tómbola y un tiro pichón de reciclaje. Sí, porque cada uno lleva lo que tiene en casa, que de lo que se quiere desprender, además. Puedes tener la suerte de que, me acuerdo concretamente de Mari Carmen Mateo Garce, que una vez le tocó una muñeca de estas de porcelana blanco con unos tirabuzones, vamos, horrorosa. La volví a dar la tómbola al año siguiente, le volvió a tocar. Yo si fuera ella me la quedaba, ¿no? Me la quedaba, porque está claro que la providencia está diciendo que eso es para ti. En pues fin, sí. Anécdotas aparte, vamos a detallar, ¿no?, el programa, calendario de actividades que habéis previsto para esta tarde de novena, Mari Carmen. Mira, empezamos el lunes 31 de agosto con la inauguración de la exposición. Como tú decías, todos los años pasamos por algo, pues hemos hecho desde ropa antigua, desde cacharros de cerámica, tipos de cerámica, de pintores, de carteles de feria, de fotógrafos, el año pasado de papiroflexia con don Manuel, que fue el que la que tuvimos, también de trabajo, ahora no recuerdo el nombre, de un hombre que hace todo a base de cerillas, es decir, que hemos tenido de distintas cosas. Este año toca fotografía, y entonces tenemos una fotografía que creo que a la gente le va a gustar mucho. No me quiero extender mucho porque sé que es el autor el que tiene que hablar de ella, pero es una, diríamos, un juego entre el ayer de Ubrique y el ayer de hoy en imágenes, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos encontrar ahí algo que nos llame mucho la atención, porque podemos estar mirando, estoy pensando ahora mismo en la del cartel, la parte abajo del cartel, y nos vamos a encontrar un Ubrique que puede ser anterior a lo mejor al 36 o del 30 y tanto, y podemos decir, espérate, y lo de arriba que está en color, si entonces no había más que foto blanco y negro, ¿no? Ese contraste donde podemos ver un Ubrique en dos momentos, pero en una sola imagen. Uh-huh. El mismo escenario, pero sí, en dos periodos históricos diferentes, ¿no? Uno actual, sí, más reciente, y otro pues de mayor antigüedad. Sí, y la exposición la inauguraremos este lunes, el lunes 31, y estará abierta hasta el sábado siguiente, todas las tardes en horario a partir de las 8 de la tarde, y te diría hasta las 10 y media de la noche, pero eso no es verdad, porque hay días que no hay nadie y cerramos a las 10 y media, y hay días que nos pueden dar las 12 porque haya gente, tú sabes. Uh-huh. La asociación también es un punto de encuentro. Claro. No solo entro, veo la exposición y me voy, sino que me siento, y a lo mejor con quien le toque ese día hasta allí, pues charlamos, compartimos. Más el punto de encuentro alrededor de ese escenario que puede ser la exposición de fotografía, que seguro que va a gustar. Sí que durante estos 15 años ha mantenido la misma línea a la hora de invitar a artistas a exponer en la asociación de vecinos. Creo yo entender, ¿no?, según nos has comentado, posiciones anteriores, y esa línea es que Ubrique sea lo primordial, ¿no? Y bueno, aspectos de las costumbres y las tradiciones ubriqueñas. Sí. Encontramos pues desde fotografía de Ubrique, como por ejemplo lo que vamos a poder ver en la exposición de David Vulpe en esta edición, hasta otra serie de elementos que forman parte de lo que es o bien el sentir ubriqueño, o bien también personajes importantes para el municipio que han hecho una labor de interés, ¿no? Siempre relacionado con Ubrique. Y mira, no, esto no es por alardear ni porque somos más chulos que nadie, sino simplemente aprovechándonos del lugar que estamos, la fecha que estamos, y que después coincide siempre el día de pintura al aire libre, la exposición, nosotros vamos registrando uno a uno las personas que entran. Y el número en el que nos ponemos de visitante en el espacio de menos de una semana y de en un horario muy restringido, nosotros hemos contado más de 800 personas que han visitado nuestra exposición, incluso 1000. Uh-huh. Entonces me imagino, aseguro que es como en cierta forma un lugar donde pasa mucha gente, ven muchas cosas, no sé, que es muy, que es un buen sitio para la difusión, ¿me entiendes? Ya estamos pensando, ya tenemos el tema del año que viene. No, porque claro, cuando vamos para allá y para acá, pues siempre decimos, uy, esto nos puede servir para el año que viene. Ya hemos estado hablando cuál puede ser la del año que viene, que creemos también que es interesante. Y aparte de que sea de Ubrique, también buscamos cosas que se hagan en Ubrique, pero que no estén muy reconocidas. En el caso de David no, porque es conocido, uh-huh, pero en el caso de hace 2 años, de la exposición, incluso en la papiroflexia, el año pasado la gente se quedaba, mira que don Manuel, ciego como era, pudiera hacer las obras que se vieron allí, desde coche, de todo, ¿no? Entonces, buscamos también sacar a la luz cosas que se hacen en Ubrique y que no están muy vistas. Eso es lo que te iba a decir, que no ya las valoramos. Que no es solo exposiciones sobre las tradiciones o la cultura ubriqueña, sino además también exposiciones pues del trabajo, de la creatividad de ubriqueños, sí, que bueno, pues no se conoce, ¿no? Y se le da difusión de esta manera también a través de la propia asociación. Siempre la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo siempre ha pretendido en cierto modo ese objetivo, ¿no? Revalorizar lo nuestro. Que somos muy localistas. La sí, verdad, pero en el buen sentido, pueblo, en el buen sentido de la palabra, sí, también. Sí, sí, sin aferrarnos, vamos, como a lo mejor otras comunidades españolas que dicen que nosotros somos, no, ¿me entiendes? Que nosotros no pedimos la independencia, la palabra. Mira, se podía estudiar. Lo he dicho diplomáticamente, ¿no? En fin. Arranca, como decíamos, ya este próximo lunes la decimoquinta edición de Arte Novena con lo que es la inauguración de la exposición, y luego además también el resto de día, siempre después de la novena, todas las actividades, hay que recordarlo porque no se quiere que pueda influenciar, ¿no?, con los cultos de la patrona. Y después del ejercicio de la novena, pues ahí van a cabo todas las actividades en el entorno de la plaza. Normalmente a partir de las 9:30. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo sigue el programa? Bueno, pues martes tenemos títeres, y también muy localista, porque se llama Okuri y la furia de los dioses. Es en la Plaza de la Verdura y vamos a ver un poco cómo se desarrollan los dioses en nuestro Salto La Mora. Uh-huh. Está hecho por el grupo de Anima Orienta, que todos los años en esta fecha contamos con ellos. Y bueno, con nosotros también, ellos llevan un montón de años trabajando. Y la verdad es que es muy grato, lo ponemos, ya sabes que los actos, excepto lo que es la exposición fotográfica, lo demás todo es en la calle. Anteriormente hacíamos buscábamos recuperar espacios como rincones de nuestro barrio. Después, por cuestiones de montaje, por la gente misma que venía a hacer algo que nos decía que era más complicado, hemos terminado centralizándolo todo en la Plaza de la Verdura, y el jueves, que será en la plaza del Ayuntamiento, lo demás todo en la Plaza de la Verdura. Entonces el martes tendremos Okuri y la furia de los dioses. Esto estamos basando nuestro pueblo en los títeres en la Plaza de la Verdura. Entonces yo recuerdo, en años atrás, muy atrás, en tardes de novena, una calle Fuentezuela llena de niños viendo una representación, también creo que era de títeres. Hemos estado en la calle, en el Culito, hemos estado en Caracol. En todas esas calles las hemos ido visitando. Al final lo estamos centrando más también por comodidad nuestra, a la hora de instalar y de todo. Y, por ejemplo, no con esta gente, con los de Anima Orienta, también se ha hecho un año que empezaban en un sitio, iban rotando y terminaban en otro, dentro del el mismo espectáculo que montaban. Hemos hecho de todo un poco. La verdad que sí, durante estos 15 años ha dado para mucho, ¿no? Bueno, seguimos el martes, por seguimos tanto, los pequeños con los títeres. ¿El miércoles qué tenemos? El miércoles tenemos cine, el cine de verano. Hemos recuperado, antiguamente era la misma plaza, pero en la plaza del cine es muy complicado ponerlo por la cuestión de, porque habría que cortar el tráfico, hay mucho más ruido, es decir, que lo hacemos concretamente en la Plaza La Verdura. Aprovechamos la puerta más de la Peña Flamenca, que como aquello viene a cerrarse un poco el espacio, nos permite perfectamente colocar la sábana, porque está en la pantalla, y después pues la película que este año vamos a poner, o que queremos poner, el año pasado fue Apellidos Vascos, este año pretendemos poner Maléfica. Uh-huh. Vale, estás para es que siempre de Disney, que ¿no? Creo una que una película que uh-huh. sea de adultos y de niños, porque estamos en plena calle, entonces uh-huh. a veces hemos barajado el poner una para mayores y otra para niños, pero como después controlas a los niños. Uh-huh. No, además está bien que sea abierto y público. Cine para todos los públicos, que está bien también para que sea en familia, ¿no? Además. Recomendamos que la gente, bueno, ya la gente lo sabe, se lleva su sillita, y si quiere llevar pipa y esa cosa, se lleva su bolsita y una bolsita de plástico para las cáscaras, ¿eh? Que la plaza tiene que quedar limpia. Que barre. Eso. Y abierta para todo. Cuando hablamos de asociación de barrio, casi siempre se vuelve a decir como con el Belén y todo, porque está abierto todo el brique, que no es nuestro. Uh-huh. Jueves, ¿qué y tenemos? El jueves, día 3 de septiembre, pues el concierto a cargo de la agrupación musical ubriqueña, uh-huh. en la plaza. Otro año lo hemos hecho el viernes, pero ya el viernes este año tenían ellos un contrato en otro lugar, entonces como sabemos que estos días ya se respira fiestecilla por todos lados, sabemos que el jueves, y tú sabes, la temperatura y todo, te ayuda a estar en la plaza. Yo, por mi trabajo, llevo años que, y este año no podré estar, pero el año pasado, el viernes, sí estuve en la agrupación musical. Y la verdad es que es un espectáculo, porque es súper agradable estar escuchando la música allí. Después, las piezas que preparan, recuerdo que el año pasado pusieron una parte de cine de película, de música de cine de película, y fue súper agradable porque nos pedían, como en el concierto de primeros de año, que aplaudiéramos en cierto momento, es decir, que se hizo de una forma también muy dinámica, muy de participación de la gente. Entonces creo que, y es también retomar la plaza cuando antiguamente había conciertos de música en la plaza. Yo a toda la gente, bueno, lo invito a todos, pero lo de la música es algo muy, muy, muy, muy bonito y agradable. Sí, y además van a terminar con Paquito Chocolatero y Sobreviviré. Lo digo porque ayer hablábamos con Antonio Chacón de la agrupación, pues con motivo del concierto que tienen hoy en la Peña Torina Hermanos Borges, y le preguntábamos ya por el resto de citas que iban a tener, y hacía referencia a esta. Y bueno, decía eso, que eran temas un poco más de fiesta, más a petición popular, y que siempre se acababa pidiendo Paquito el Chocolatero. Así que... Y terminamos bailándola. Recuerdo eso. Que el año pasado yo también bailé Paquito el Chocolatero con la banda. Así que diversión garantizada. El viernes lo que tenemos, la tómbola y el tiro pichón. Esto es una de las cosas que más le gusta a los críos y a los padres, sobre todo el tiro pichón, porque tenemos que recordar que el arma, la escopeta susodicha, está hecha con un palo y un perrillo de la ropa, una pinza de la ropa y un elastiquito, como se hacían las escopetas cuando yo era chica, hace todos los años que hace de esto. Entonces, súper, los críos se lo pasan bomba, porque aquí no están jugando con una escopeta, lo que están jugando es con un palo, con un perrillo y dos gomillas, ¿no? Y se pasa bien, se pasa bien. Y aciertan además. La tómbola es probable y el tiro pichón que a lo mejor se ponga otro día, dependiendo del tiempo, de todos los objetos que haya para dar, intervienen muchas cosas. Y después ya el sábado lo que tenemos la clausura de la exposición de fotografía. El sábado abrimos a partir de las 11 y lo mismo podemos terminar a las 3, que ha habido días que hemos terminado a las 5. Es decir, que ese día es de tirada. Porque es el día que, como hay mucha gente pintando, tú sabes cómo se pone la plaza de la verdura, San Juan, bueno, toda la zona, ¿no? Calle Ronda. Entonces la gente se va visitando a los pintores que están pintando. Estamos, lo digo porque yo también soy de las que me encanta, estamos caminando por allí y claro, la exposición ya también es algo a ver dentro de ese itinerario que se hace con los pintores. La verdad, y además es bonito ya no solo por todo esto, sino por eso que te decía antes, por el lugar de encuentro, porque hay gente con la que te da charla y a lo mejor dice, uy, no te ves desde el año pasado aquí mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? También el mover un poco todo lo que lo social, me refiero en cuanto a relación de encuentro, de, no sé, de hablar, la gente llega y te dice más cosas de estas se tenía que hacer, entonces tú ves también que la gente demanda cosas culturales y cosas populares, porque nosotros al final lo que hacemos esto es una cosilla así popular como hacemos esto. En plan cariñosito y con pocos recursos. Bueno, para los vecinos, que supongo que para ellos también pues es de interés, ¿no? Todas las actividades que vosotros organizáis. Sí, ya los vecinos están avisados, y si no están avisados es porque la persona que le cobra uno se la ha llevado, pero desde a partir del lunes se están repartiendo ya la carta informativa donde van todos los actos y carteles ya pues se están poniendo por algunos sitios también. Está todo, el ayuntamiento también ya lo tiene desde el lunes, es decir, desde el lunes pasado lo tenemos todo ya en movimiento. Lo mismo la gente que por la noche de la asociación se está reuniendo para preparar lo que es la tómbola, el tiro pichón, bueno, la gestión es necesaria para que esto salga. Sí que me llama la gestión, la atención, el hecho de que, bueno, lo que comenzó, ¿no?, como una serie de iniciativas culturales como alternativas al ocio, al ámbito, bueno, pues de lo cultural en nuestro municipio, en torno a una fecha en la que, bueno, pues trabajaba ya la feria, pero no había mucho más, ¿no? Se ha convertido ya en algo tradicional y además han ido surgiendo pues muchísimas más actividades que vienen también a formar parte de lo que es el calendario de citas, ¿no?, para estos días. Decíamos antes, por ejemplo, el concurso de pintura rápida, que coincide siempre también con el cierre o la clausura de las tardes de novena. Esto antes, bueno, pues no estaba. Otra serie de actividades que sí que atraen a la gente al casco antiguo, ¿no?, en realidad. Sí, nosotros siempre, uno de nuestros objetivos en el casco antiguo, y además lo ponemos en todos los proyectos, es que la gente conozca el barrio. A mí me admira cuando la gente va a Grazalema, a los demás pueblos, y dicen, qué casco antiguo más bonito. Entonces te pones a hablar con gente de Ubrique, que solamente ha pisado el casco antiguo por motivos del Belén, ¿eh? Entonces uno de nuestros proyectos siempre ha sido es que conozco de nuestros objetivos, que conozcan el casco antiguo. Nosotros tenemos un barrio precioso. Hay que decirlo, a mí se me llena la boca porque esa conjunción que hay entre el blanco de las paredes, las flores, los vecinos, siempre con esas puertas abiertas, ese olor ahora a jazmines, ¿qué más podemos pedir? Yo lo que reclamo es que que se hagan más cosas por el lago antiguo. Uh-huh. Y que se mime. Es necesario que se mime. Uh-huh. Precisamente en torno a este asunto, creo que habéis mantenido contacto recientemente con la nueva concejalía de barrio en el Ayuntamiento de Ubrique, pues precisamente para mostrar, en definitiva, ¿no?, las demandas que puedan tener los vecinos del casco antiguo y, en concreto, de vuestra asociación, de vuestro colectivo. Bueno, es una iniciativa que, bueno, una iniciativa que se ha hecho ya realidad, ¿no? Esta nueva corporación ha creado una nueva concejalía, que es la de barrio, ¿no? Entonces, quieren para septiembre, me imagino que después de feria, se van a sentar con las asociaciones de vecinos. Nosotros hemos aprovechado el comunicado que hemos mandado con tarde de novena, explicando lo que se iba a hacer también, pues lo hemos aprovechado invitando a todos los vecinos, sean socios o no, y vamos a poner unos carteles también por sitios de nuestro barrio, para que la gente nos pase todas las demandas, sugerencias, asuntos que quieran que traslademos a esta nueva concejalía, porque en septiembre esperamos tener una reunión con ellos y queremos contarle, bueno, pues si hay una alcantarilla que no está funcionando, si hay un paso de peatones que ya no está pintado, si la calle necesita una baranda porque no se puede pasar por allí, es decir, todas esas cosas, si un edificio está en ruina y aquello está provocando que haya ratas o algo, que no los pasen, que nosotros como asociación nos vamos a sentar con la nueva concejal de esta nueva concejalía y le vamos a plantear esta problemática que hay en el barrio. Uh-huh. Y lo ideal es planteárselo y después que le hagamos un seguimiento. Lo que siempre decimos, las asociaciones de vecinos que perduran en el tiempo, al menos su trabajo, ya no solo por el hecho de que organicen actividades que puedan tener una mayor o menor repercusión, o por el hecho de que haya una serie de personas que están al frente y que trabajen por ellas, sino pues precisamente porque escucha a sus vecinos y a los problemas que puedan tener, no el día a día, los problemas diarios, los cotidianos, pero que son lo que nos afecta en nuestra calle, pues eso también es importante, ¿no? Y hay que trasladarlo, pues en este caso las autoridades competentes. Hombre, yo creo que ese es el primer objetivo de la asociación, ¿no? El ser portavoz de los vecinos en las instituciones con las cuales no se puedan estar dando respuestas, ¿no? Por lo menos que haya una posibilidad de diálogo, ¿no? Pero ahí también, no sé si porque nuestro barrio es más viejo no me refiero por persona, sino por el tiempo que tiene el barrio, que es el más antiguo de Ubrique, ¿no? Entonces parece que llegan menos demandas. No sé si porque las tenemos cubiertas, lo cierto es que esta es una oportunidad buenísima de que sean mucho ojo, porque también nosotros, a lo mejor yo te puedo decir, bueno, por la calle Sauco paso muchas veces y veo si el muro de piedra que por allí metemos al turismo está encalado o no, puedo decir, ¿no? Pero a lo mejor en la calle, ¿qué te digo yo?, Entre Gatos, no paso nunca y a lo mejor no puedo saber lo que está pasando. Por eso es necesario que todos los vecinos y vecinas sean los que vengan y nos digan, nos exijan a nosotros, a la asociación, oye, que este problema no los estamos encontrando. Así nosotros podremos hacer algo, si no es imposible, ¿no? Es que si nos ponemos todos de acuerdo son muchos ojos viendo para poder comunicar. Pues se queda también ese llamamiento a los vecinos para que, bueno, pues planteen sus sugerencias en torno a la mejora, ¿no?, de sus propios barrios, a través de ese encuentro que próximamente se va a mantener, ¿no?, con la delegación, la nueva delegación de barrio del Ayuntamiento de Ubrique, con la sede de vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Nosotros, Mari Carmen, nos vamos a quedar recordando, ¿no?, el arranque de esa 15ª edición de Tardes de Novena, que comenzará el próximo lunes 31 de agosto con la inauguración de la exposición del artista ubriqueño David Vulpe, y a la que le seguirán pues un conjunto de iniciativas culturales destinadas a todos los públicos y a todos los ubriqueños en general, que suban durante estos días a la al casco antiguo. Uh-huh. Pues bueno, Rocío, muchísimas gracias. Nos quedamos invitándonos, si te parece, y bueno, poco más. Sí que la repasaremos, todo ese conjunto de iniciativas, para que quede constancia de ella y sean difundidas a través también de Radio Ubrique. Lo dicho, portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Mari Carmen López, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a vosotros, que nos ayudáis para extender las noticias. Gracias, buenos días. Solo en agosto, solo en Ubrique.